Antes estábamos hablando del TPP recién, que se viene complicadísimo para nuestro país. ¿Por qué no lo difunden en televisión? No le interesará quizá a los grupos de poder. Pero ahora hablemos de algo que sea un poco más agradable para nuestro oído. Vamos a hablar con los buenos amigos de los del Maipo. Y estamos con Alfonso Ureta. Muy buenos días, Alfonso Ureta. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto comunicarnos aquí con nuestros amigos de Radio Puente Alto. Alfonso Ureta, ¿de qué lugar estás llamando y a qué grupo representas? En estos minutos estoy en Pirque. Vivo acá en la comuna vecina de Puente Alto, ¿no es cierto? Y soy el director del grupo Los del Maipo, grupo de música fusión latinoamericana y nueva música raíz, que en estos momentos estamos estrenando nuestro primer sencillo de el tercer disco que vamos a publicar este año. Ya llevan harto tiempo trabajando, ¿no? Son súper conocidos ustedes. Mira, este año cumplimos 9 años. Empezamos por allá el año 2010. Tenemos 2 discos publicados. Hemos tenido la posibilidad de presentarnos en algunos escenarios fuera de Chile. Así que estamos bastante contentos con el trabajo que hemos estado realizando y con la recepción que ha tenido el público, a pesar de ser una música de raíz folclórica, ¿no es cierto?, que no es una música muy masiva. Hemos tenido súper buena recepción por parte de los auditorios. Mira, oye, ¿y la proyección para este año cómo se nos viene? Mira, este año nosotros vamos a editar nuestro tercer disco, que se llama Raíces, ya que viene con un repertorio que tiene que ver con ritmos de origen latinoamericano, desde Cuba, desde el Caribe hasta la Patagonia, pasando por la música andina, por la música del llano, por la música de la zona central de Chile, de la Pampa Argentina, de la costa del Perú. Tiene todo esto un sentido de la integración latinoamericana en esta fusión, ¿no es cierto?, que hacemos de ritmo folclórico mezclado con elementos de la música popular un poco más actual. Correcto. Y este año lanzamos este disco llamado Raíces, que va a estar a final de año, pero va a ser antecedido por 2 sencillos. Uno este primer semestre, que es Colibrí, que lo lanzamos hoy día y está disponible ya desde ya en Spotify. Luego en 2 semanas más vamos a estrenar el videoclip a través de YouTube. Y el segundo semestre vamos a presentar nuestro segundo sencillo, que va a ser el segundo adelanto, para después a final de año ya publicar el disco completo. Mira, qué importante, nos parece muy bien. ¿Qué te parece que le presentemos a la comunidad y a los amigos el nuevo trabajo que están próximo a lanzar? Pero por supuesto, esta es la idea. Esta canción se llama Colibrí, es un homenaje a esta ave nativa chilena y latinoamericana. Fue una composición del cantautor nacional y amigo nuestro, Alexis Venegas, que él fue ganador del Festival de Viña el año 2004 en la competencia internacional, y ha participado varias veces, la última vez fue el 2016 también, que participó en la competencia de raíz folclórica. Tiene una vasta trayectoria, tiene como 8 discos editados, un recorrido tremendo, un gran cantautor, que se fue a vivir a Pirque y nos hicimos muy amigos hace unos años. Entonces él empezó a componer también un poquito para presentarnos música y nosotros la interpretemos. Así que nos pasó esta canción, a mí me gustó mucho, le hicimos los arreglos y decidimos integrarla a nuestro nuevo disco. Bueno, preséntala entonces, ¿te parece bien? Bueno, para todos los amigos de Puente Alto y toda la provincia cordillera, esto es Colibrí de los del Maipo. Muchas gracias por tu tiempo y interés. Hasta luego. Se despierta el azul de la mañana, su sonrisa que llena todo el día, suavemente golpea la ventana, sus alitas que suman melodías. Con tu aviso comienza el sol alegre a cubrir los verdores de mi alma, novedades que cantan y florecen, que le dan a este mundo algo de calma. Colibrí, colibrí, colibrí, llévame de aquí, llévame de aquí. Colibrí, colibrí, colibrí, llévame de aquí, colibrí, llévame de aquí. Llevar por su cariño, del rocío se engendran maravillas que aletean felices remolinos. De un poeta nació su bello nombre, por 100 años teniendo la madera. Ya no hay nada ni nadie que me asombre, solamente tu voz de primavera. Llévame de aquí, llévame.